árbol del pueblo, tú estás allí, vigilante. Donde se abre la puerta de la última esperanza. Y de la primera lágrima, donde se anidan juntos. Los ojos del amor y de la pena, tú estás allí, siempre, como el corazón del mundo. Como la mano pura de la tierra. Radio La Negra te invita a escuchar momentos de nuestra historia. Allende considera que este emplazamiento es ilegítimo y somete el problema al Tribunal Constitucional. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido, sino son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente, bancaria, feudal. Los señores diputados que rechacen la proposición, les ruego levantar la mano. De ahora en adelante, el Parlamento busca el bloqueo definitivo del gobierno. En los meses de abril, mayo y junio, el Congreso declara el boicot contra toda iniciativa de la Unidad Popular. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 52 votos. Por la negativa, 81. Queda rechazada la proposición formulada por el Ejecutivo. La ley para castigar los delitos económicos es rechazada. La ley para crear el Ministerio de la Familia es rechazada. La ley de reajustes y salarios para los trabajadores es aplazada y luego despachada sin financiamiento. La ley para regular la participación de los obreros en las fábricas es rechazada. La ley para crear el Ministerio del Mar es rechazada. La ley para formar las empresas de autogestión es rechazada. En el transcurso de algunos meses, otros 20 proyectos de ley son desfinanciados.